Muy bien, son exactamente las 10 de la mañana, 3 minutos, estamos aquí en Infopico Radio en la redacción. Uno de los temas que trascendieron también en la semana pasada y que también fueron titulares y siguen teniendo su repercusión tiene que ver con esto de que el Congreso debate una propuesta para modificar el régimen penal juvenil, cuyo eje central es la baja de imputabilidad penal de 16 a 14 años, ¿no? Esta iniciativa ha tenido diferentes tipos de opiniones, diferentes respuestas, diferentes aristas. Nosotros estamos en diálogo con Eduardo Aguirre. Eduardo ha sido defensor general en la provincia de La Pampa, es un abogado realmente graduado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, reconocido a nivel provincial, y es un gusto para nosotros tenerlo aquí en los micrófonos de Infopico Radio para hablar sobre este tema, ¿no? Palabra para nosotros autorizada. Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estos minutos. Buen día, un gusto por este espacio. Por favor, el gusto como siempre es nuestro. Eduardo, ¿cuál es su opinión al respecto, ¿no? Sobre esta temática o esta propuesta de modificar el régimen penal juvenil aquí en la República Argentina? Mire, quisiera hacer primero una evocación. Cuando yo ejercía mi profesión, ahora estoy jubilado, tanto de mi condición de abogado como de la defensor general que ustedes señalaban recién, sí. Tuve oportunidad como experto de ir en el año 2005 al Congreso de la Nación, uh-huh, para sentar posición frente a un intento similar que se había dado después del caso Bloomberg. ¿Se acuerdan ustedes? Me acuerdo. Sí, sí, sí. Bien. En ese momento yo expresé algunas cuestiones que son técnicamente complejas, quizás. Ahora podría enriquecerlas o tal vez complejizarlas a partir de otros saberes que no son necesariamente jurídicos, pero me parece que tienen que ver con lo que se está debatiendo. Mi opinión, voy a ser claro desde el principio, era y es absolutamente contraria a la necesidad de que se baje la edad de la punibilidad juvenil. En primer lugar, porque en el derecho internacional de los derechos humanos no corre la regresión, es decir, rige el principio de no regresividad, así se llama, y de progresividad, que de alguna manera le prohíbe a los estados regresar a instancias anteriores en la cobertura de derechos, cosas que la Argentina entonces no podría hacer porque ha venido avanzando sostenidamente en el tiempo en dicha cobertura. No hay que olvidarse que el código nuestro, en 1921, el código penal, me refiero, establecía una edad de punibilidad de 14 años, sí. Pero después, una vez sancionada la ley de protección juvenil, esa ley se elevó a 16 años y luego hubo un interregno durante la dictadura, cosa que no es casual, pero finalmente la situación es volver a los dictados de la legislación actual. Sí. Entonces, me parece que ese es un primer problema. ¿Por qué? Porque la Argentina ya ha sido condenada en sede internacional, no solo por aplicar la pena de muerte a menores, de prisión perpetua a menores, sino por los maltratos que surgen y sufren en las cárceles o en los lugares de detención. Uh-huh. En segundo lugar, yo creo que hay que tener en cuenta, particularmente en este momento, y esto sí es una modificación importante respecto de aquella intervención de 2005 que yo señalaba, creo que hay que investigar seriamente las causas de los delitos y tener una política criminal y social más o menos consistente. Es decir, no se puede plebiscitar un tema tan complejo, porque si no aparecen pasiones, resentimientos, frustraciones, odios, etcétera, etcétera. Pero en definitiva se olvida de que se trata de chicos que, como en el caso de millones de personas en el mundo, en este momento, quizás no hace 15 o 20 años, carecen de una idea de futuro. Esta idea de futuro es una idea de la modernidad. Digamos, en la Edad Media en Europa no existía, y en los mismos años, digamos, hace 500, 600 años, antes de que llegaran los conquistadores, tampoco existía como la conocemos en América, en nuestra América. Pero la idea de futuro carece, o de alguna manera está erradicada del horizonte de proyección de la vida de miles y miles de personas. Uh-huh. Hay mucha gente, y no solo niños, pero también los niños que no creen que haya futuro para ellos. Está bien. Y esta sensación de frustración permanente tiene que ser analizada porque de alguna manera cataliza y multiplica estas pulsiones de odio, de violencia, etcétera, etcétera, que yo señalaba. En tercer lugar, creo que no es cierto que el único modo de brindar garantías contra las infracciones o delitos de los adolescentes sea la punición. En La Pampa se ha trabajado muy bien en un sistema penal juvenil que espero que funcione, pero La Pampa tiene una tradición en ese sentido que no tienen otras provincias. Y en este caso yo creo que también hay que formularse una pregunta que a esta altura es crucial. Sí. No funciona este federalismo como está planteado, al menos en este momento, donde Nación, la porteñidad, el puerto, hace con nosotros y deshace lo que quiere, desde el punto de vista político-criminal, pero también desde el punto de vista económico, ni siquiera cumpliendo con los compromisos que asume y que debería cumplimentar. Por lo tanto, creo que ese es un dato que no se puede dejar de lado. Tenemos un federalismo muy frágil que no contempla las diferencias que hay entre las provincias. Las tasas de delitos cometidos por niños y niñas en el conurbano bonaerense no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en muchos lugares del interior del país, como es el caso de La Pampa, por ejemplo. Eso es verdad. Y además, también dicen que, reducir la edad de imputabilidad, Eduardo, sí, no necesariamente disminuye la criminalidad juvenil. Es decir, de ninguna manera, hay no países hay ninguna, como, por ejemplo, estaba leyendo, Brasil y México, que la edad de imputabilidad es de 12 años y presentan altísimas tasas de homicidio. Lo que Estados pasa Estados Unidos es lo mismo. Claro. Algunos estados de Estados Unidos, lo mismo. Algunos, me refiero a los que tienen esa edad de punibilidad. Sí, sí, sí. Vale decir, el caso que tocaba usted, creo que dijo México y Brasil. En el caso de Brasil, la baja de la edad de imputabilidad, que es otra cosa que pensaba señalar, 12 años, fue la excusa perfecta, fue la excusa perfecta para privatizar las cárceles. Brasil fue un pionero en la privatización de cárceles. ¿Y cómo pasa a ser redituable una cárcel? Teniendo cada vez más presos. Si no, no puede ser que las cárceles coticen en bolsa como en Estados Unidos. ¿Me explicó? Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Que hay una necesidad de que haya más habitantes de esos lugares de encierro. Entonces, este dato también hay que tenerlo en consideración. Y me parece que es un dato central, porque si nosotros miramos, por ejemplo, las tasas de homicidio de la provincia de La Pampa, donde están incluidas, desde luego, las tasas de delitos graves de niños y niñas, son tasas, yo les diría, casi de Europa Occidental. En este momento no lo tengo presente, pero había hace ya 20 años aproximadamente, y se viene sosteniendo hasta ahora, sí, una disminución sistemática de los delitos cometidos por niñas y niñas, y no estoy negando que haya una situación problemática, lo que estoy diciendo es que la solución penal no es una solución consistente y todo el mundo lo sabe. No. El Congreso llamó a expertos en muchas ocasiones, no solamente allá en 2005, sino también ahora, y la mayoría de ellos se han expedido en contrario de esta iniciativa, que lamentaría mucho que se sancionara. Sobre todo porque, y este es otro motivo, si el Estado no puede controlar, y todos lo sabemos, las instituciones de encierro que tiene hoy, mucho menos podrá controlar las que piensa crear. ¿Por qué le digo esto? Mire, yo fui director de política criminal de la provincia de Buenos Aires durante los años 2007 y 2011. Cuando llegué había alrededor de 20 cárceles. Cuando me fui había 54. ¿Me explico? Claro. Sí, sí, sí. Bueno. Es bastante elocuente. Entonces, es bastante elocuente. ¿Qué pasó en el medio? ¿Subió el delito? No, lo que pasó fue que se cambió el sistema procesal penal, como se piensa hacer ahora en la Nación, y se triplicaron en todos los distritos provinciales e inclusive, por supuesto, en la Nación, la cantidad de presos. Porque este sistema es un sistema anglosajón basado en la velocidad de los procedimientos, que multiplica la cantidad de presos. Bueno, también por eso se está viviendo acá en la provincia también esto. También, por supuesto, claro, que sí. Claro. Por eso. Entonces, estas son cuestiones muy complejas para someterlas a una compulsa popular, como se lo pretende. Uh-huh. Sobre todo porque el sistema penal, y esto hay que decirlo, es discriminatorio, es selectivo, es estigmatizante, se mete con los sectores más vulnerables de la sociedad, y dentro de esos sectores vulnerables, los niños y niñas son el eslabón, yo diría, más desfavorecido de los grupos sociales, y sobre todo forman parte de andamiajes apendiculares, claro, de empresas o grupos delictivos que están organizados. Entonces me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en definitiva, si esto se sanciona, van a meter presos a las principales víctimas de política, de políticas, no sé cómo llamarlas, regresivas en materia económica y social, como las que trajo aparejado el neoliberalismo. Esto no es una casualidad, e insisto, volvemos a plantearlo. La Argentina en el año 2013 fue condenada por la Corte Interamericana por aplicar penas de prisión perpetua a un grupo de adolescentes, pero también por el tratamiento que se le aplicó a esos niños y niñas en las condiciones que tienen que ver con malos tratos, torturas, alejamiento de las familias, condiciones inhumanas de detención, etcétera, etcétera. Indudablemente que esta definición o esta política delictiva de menores está muy relacionada, Eduardo, a factores estructurales, como existen en casi toda América Latina, que tiene que ver con la pobreza y la exclusión social, ¿no? Que tiene un impacto significativo dentro de la delincuencia. Sobre todo con la desigualdad, porque claro, lo que crea la frustración y la idea de una falta de futuro y de un presente perpetuo, que además es frustrante, es justamente la desigualdad de las sociedades, la injusta desigualdad de las sociedades. Sí. Y existe el riesgo de criminalizar un poco la pobreza en los adolescentes vulnerables y que viven esta desigualdad que usted está manifestando, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo ve el tema de la justicia dentro de este contexto pampeano? Usted hablaba que se está trabajando bien, que hay una ley que está trabajando, que obviamente que la situación también es muy diferente, y usted lo manifestaba en el relato, de las grandes urbes a las provincias que son más ordenadas y más pequeñas, ¿no? Sí, en el caso de La Pampa se dan esas dos características, es más ordenada y es más pequeña. Pero además han tenido el tino de mejorar los sistemas de abordaje de niños y niñas de una manera compatible con los pactos y tratados internacionales que evidentemente la nación está pensando en atropellar. Entonces me parece que eso marca una gran diferencia. Nunca vamos a dejar de tener conflictividad en las sociedades, nunca existió en la historia del mundo una sociedad sin conflicto. Pero por otra parte yo pienso además que el conflicto no es un problema, que el conflicto es un patrimonio, porque nos obliga a plantearnos preguntas y a encontrar quizás o no respuestas, pero siempre vamos a tener, ni en Suecia ni en Noruega existen, por darle dos países desarrollados en los que nosotros pensamos inmediatamente cuando reflexionamos acerca de formas armónicas de vida. Existen lugares sin delitos. Está. Eduardo, más allá de los aciertos que puede tener la política y la justicia aquí en la provincia de La Pampa, ¿qué aspecto a mejorar podría hacer o tendrían que hacer? Yo creo que hay que tener una mirada crítica sobre el sistema procesal, decididamente, esto lo he planteado muchísimas veces, sin demasiada fortuna, porque este sistema es un sistema que nos lleva a una especie de monstruo de Frankenstein donde tenemos constituciones, mejor dicho, tenemos leyes que vienen desde la colonización española y luego constituciones y sistemas procesales que tienen una raigambre anglosajona. Hacer convivir esos dos mecanismos no es sencillo. Entonces, la cultura de los operadores judiciales y la modificación de esa cultura, la adecuación de esa cultura a las nuevas complejidades, me parece que es uno de los problemas, yo diría el problema más grave que afronta el servicio de justicia en la provincia. Es decir, el aggiornamiento a las nuevas realidades que se viven, ¿no? Sí, el ayornamiento y además el hecho de que nuestros operadores del sistema judicial no solamente tienen que saber derecho, si por derecho entendemos la ley. Tienen que ser conocedores también de otros saberes que son complejos, como la filosofía, como la criminología, como la sociología, por enumerarle solamente algunos. Es importante lo que usted está diciendo también, porque esto también le daría una mirada totalmente diferente a la situación. A la situación y a las respuestas que se dan. Claro. Y a las argumentaciones. Porque no olvidemos lo siguiente, este sistema neoliberal ha borrado el argumento, ha borrado el diálogo como elemento de comunicación entre los seres humanos. Por sí, eso sí. También hay más violencia. Entonces lo que hay que hacer es recuperarlo. ¿Y dónde recuperarlo más que en el ámbito encargado de dirimir esos conflictos? Sí, sí, sí, está claro. Eduardo, podríamos seguir charlando, ¿no?, tranquilamente sobre esta temática, pero no será la última vez que volvamos a comunicarnos para desarrollar y tratar algún otro tema que tenga que ver con la justicia. ¿Qué le parece? Pero cómo no, va a ser un gusto. Le agradezco mucho estos minutos y la claridad en los conceptos que ha vertido sobre esta temática, que vuelvo a repetir, está en un debate y que viene de hace varios años ya debatiéndose esto de la baja de imputabilidad de los menores. Así que le agradezco mucho estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes.